Bienvenidos a Anticuerpos, un podcast que busca dinamitar la idea de salud hegemónica tal como la conocemos. Nos propusimos tratar de entender de dónde viene y cómo se instaló en este último año en los medios y redes sociales una idea de salud o lo que implica ser un cuerpo saludable. Muchas veces, estos discursos se limitaron a un cuerpo sin COVID, dejando otros aspectos de lado. Este podcast se llama Anticuerpos porque hablamos sobre esas corporalidades que se escapan de las normas que impone el sistema. Pero también hablamos de cómo esos anticuerpos construyen anticuerpos, organización, experiencias de resistencia, lógicas que generan otra salud. A partir del intercambio que nos permitió conocer estas distintas experiencias, entendemos que la idea hegemónica de salud es una construcción estática y un ideal moral que funciona para trazar un límite con las otredades y justificar la discriminación y el estigma de los cuerpos que no forman parte de su acotada definición. Vamos a hablar con Laura Contreras, Jessy Reyes, Luz Moreno, Activistes Gordes, Marina, del Ciclo Positivo, Damián Berseniasi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Martín, Mariana, Nacho y Juan, de Una Movida de Locos. ¿Cómo atraviesan estos anticuerpos el sistema de salud? No, yo no me acostumbro. Hace 10 años que soy activista de esto y yo no me acostumbro a estos relatos. O sea, me siguen dando ganas de llorar y de abrazar virtualmente en este caso. De verdad. Y trabajo, investigo esto, escribo. Yo no me acostumbro. Me parece tremendo, más allá de que también reconozcamos las diferencias que hay ahora en cuanto a poder visibilizar esto como un trato violento y discriminatorio, ¿no? Que ahora se pueda decir, se pueda denunciar incluso, ¿no? Esto lo cambiamos los activismos. Digo por experiencia propia, por haber atravesado 6 años una enfermedad gastrointestinal, la verdad que es poseer un cuerpo gordo ya de por sí es muy difícil vivir con él, ya que es marginado por la sociedad. Y cuando ese cuerpo gordo está enfermo, es lo peor que te puede pasar en la vida. Porque es ir al médico a que te humillen, a que te culpen de tu dolor, a que recibas todo tipo de comentarios crueles. O sea, yo recuerdo la primera vez que fui al médico, tenía todavía un cuerpo delgado. En ese momento fue la atención que hubiera recibido cualquier persona, tómese esto para su dolor. Bueno, yo me tomé lo que me mandaron para mi dolor. Un año después, con el dolor muy agravado, vuelvo y ya tenía un cuerpo más grande, ya tenía un cuerpo gordo. Y la respuesta del mismo médico que un año atrás me había visto con un cuerpo delgado era: a usted le duele la panza, a usted le duele el estómago por su culpa. Algo está comiendo. Y aparte le sumó que yo soy colombiana, me dijo, algo raro de su país está comiendo. Uf. O sea, no solo era que mi dolor era mi culpa, sino que de mi país también. La comida que yo comía era la culpable de mi dolor. Entonces, cuando ya vas y recibís ese trato, hace que las cosas sean mucho más difíciles. Hace que la persona tenga miedo a volver. Yo salí llorando de esa consulta. Y lo peor del caso es que cada vez me dolía más y tenía que consultar a nuevos especialistas. Yo llegué a ver 16 gastroenterólogos. Y los 16 gastroenterólogos me dieron la misma respuesta: vaya a hacer dieta. A usted le duele por gorda. Usted le duele porque usted se comió algo raro de su país. ¿Qué es el manicomio? Es un lugar donde vulneran todos tus derechos, te tratan como animales, es peor que la cárcel, no tenés derecho ni voz ni voto, te psicopatean, te inyectan, te meten miedo, te aíslan en cuartos de contención. Peor que los animales te tratan, ¿no?, en los manicomios. Pero la mayoría de los psiquiatras siguen psiquiatría porque es una carrera que te va a dar prestigio y poder y dinero. Y en ese prestigio y poder que tienen sobre una persona que tiene padecimiento mental, se lo pueden agravar totalmente, porque le recetan medicación que por ahí es muy fuerte. Y bueno, a mí me ha pasado con psiquiatras que me han tratado re mal, y uno sale peor de lo que entra al consultorio. El temor, ¿no? Y creo que es un temor que se ha sembrado en todos, todas y todes nosotros, de subirnos a la balanza, ¿no? La balanza es el número que, a ver, es como dice la, o sea, hace mil años que somos activistas gordas que reclamamos, que decimos cosas, que decimos del trato injusto, de esto, ¿no? De la falta de soberanía corporal que tenemos las personas gordas en el ámbito de la salud, ¿no? Esto, ahí vienen, te tocan un rollo, vienen y asumen cosas. Por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba, que me estaban haciendo un informe de emergencia para operarme lo más rápido posible, el bypass, la médica clínica que me atendía me dijo: ay, no puedo creer que te sacan también los estudios de sangre. ¿Qué carajo tenía que ver, ¿no? O sea, el estudio de sangre con una condición de una válvula estomacal que me iba a dar un cáncer aseguradísimo. Entonces, o sea, es como muy complejo esto que dice Lau, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos a este lugar, ¿no? Del cuidado paliativo, ¿no? De las personas en una situación terminal donde el gordo ahí merece un poco de buen trato. Bueno, ¿por qué es esto? Porque el gordo es el irrecuperable. O sea, si vos fuiste gordo una vez, ya está, o sea, es la marca, ¿viste? No sé, la marca de la vergüenza. Y eso es terrible, ¿no? Porque uno puede ser recontra empoderado, puede sentir días donde siente que esa cosa llamada amor propio le florece y dice: ay, sí, soy la reina del glamour y el glitter. Y se te va de un coso, o sea, te ves una balanza y te vuelve a agarrar ese miedo, que es: uy, carajo, me tengo que ir a hacer un control médico y espero que no me pesen. Espero, por favor, que no me pesen. Espero no tener ese mal momento, esa angustia que me da antes de subirme. Aunque hoy en día, incluso en otra situación, ¿no? O sea, gestando, está bien que, o sea, es normal, o sea, es necesario que suba de peso. Y digo: ay, no, no quiero ver el número, no quiero ver que el número sube o que baja. Y no es solo con subir de peso, es también con bajar. Porque también hay un vértigo en esa balanza, que es esa imposibilidad de poder controlar lo que pasa alrededor de ese número. Porque no es el número de la balanza, es otra cosa lo que se está poniendo en juego ahí. El sistema médico es un juego de obstáculos para las personas gordas. El tema es que ahí está en juego tu vida, o está en juego tu salud, o está en juego tu sufrimiento. Eso es lo tremendo, ¿no? Y como bien decía Jessy, es un sistema que es fuertemente culpabilizante, discriminatorio, violento, falto de conocimiento. No conocen, no saben tratar a los cuerpos gordos. Están completamente sesgados en sus formaciones, con mínimas excepciones, porque las hay, también las hay. Y en los últimos años también ha habido como una suerte de comienzo de intentar cambiar, pero bueno, las facultades de medicina son instituciones muy complejas. Pero a mí me asombra la falta de conocimiento que hay. Pasa con los cuerpos gordos, pasa con los cuerpos trans, pasa con los cuerpos intersex, o sea, y con otras montón de condiciones, ¿no? Hay un desconocimiento que es rayano, en una cosa que ya es una ignorancia, un prejuicio tan grande, que bueno, que hay que mirarlo de manera interseccional, ¿no? Obviamente este relato que hacía Jessy, que incluía esta fuerte xenofobia, ¿no? Porque bueno, las cuestiones de clase, de estatus migrante, de raza, etnicidad, de edad, bueno, eso hace que impacte diferencialmente el sistema de salud, ¿no? No es lo mismo ser gorda y pobre, ser gorda y migrante, ¿no? Ser una persona gorda y trans. Hay un montón de intersecciones que hacen que pueda todavía ser peor, que te toquen las peores fichas en este juego de obstáculos. Primero, aclarar que no todos los cuerpos VIH positivos son iguales. y que eso determina también las trabas y las experiencias que cada uno tenga para con el sistema de salud. Ahora, que esas trabas sean después una norma, creo que es porque se termina sistematizando la discriminación y el estigma, y bueno, ya de ahí si le hacemos frente o no a esas trabas, es lo que puede marcar, ¿no?, el posicionamiento de uno como sujeto político. De hecho, una de las vivencias, hablando, ¿no?, de esto de las experiencias y demás, una de las vivencias de las cuales no se habla mucho es la de las infancias positivas. De hecho, la mayor traba se da durante la pubertad y la adolescencia, que coincide justo encima con el pase de la atención pediátrica hacia la de adultos. Y bueno, ahí ya las barreras son diversas, porque va desde lo burocrático hasta el tipo de trato que se recibe en un centro u otro. Y bueno, a eso también se le suma el contexto individual de vida de cada uno, que, como hablábamos hace un rato, esos son factores claves, ¿no?, para atravesar un sistema de salud, y más en una etapa de infancia, pubertad y adolescencia. Todavía falta cambiar un montón de cosas y todavía falta cerrar todos los manicomios. Y bueno, luchamos por el cierre de los manicomios y por la no medicalización, que la medicación vendría a ser el segundo manicomio. Un usuario sale del manicomio, un lugar en el que se sienta bien, en el que reciba gratificaciones para poder tener más herramientas para salir a la realidad. Pero hay formas siempre de resistencia, ¿no? Si no creemos en la lucha, no hay peor lucha que la que se abandona. En los próximos episodios vamos a seguir desarmando la idea hegemónica de salud y nos atrevemos a pensar colectivamente qué otras saludes son posibles. Gracias por escucharnos. Este es un podcast realizado en el marco de la campaña Otra Salud es Posible y la Estamos Haciendo, que nace durante la pandemia y reúne a múltiples organizaciones colectivas con diferentes trayectorias de salud comunitaria, entre Radionauta FM, La Rosa del Luxemburgo y la campaña Otra Salud es Posible.